En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, buenas tardes. 1:21 hasta las 2. El tiempo del Elche Club de Fútbol aquí en Elche en Punta, en la sintonía del deporte. Esto es Radio Marca Elche, ahora más que nunca la radio del Mundial, que arranca mañana, que mañana comienza 2014 para un Mundial en Brasil, donde la selección española quiere hacer historia por segundo Mundial consecutivo, conseguir esa Copa del Mundo. No será sencillo, evidentemente, pero nadie dijo que lo fuese. Todos pendientes del Mundial y también del Elche Club de Fútbol, que poco a poco va realizando movimientos de cara a la próxima temporada. Vamos con titulares. Delantero Cristian Herrera amplía su contrato con el Elche hasta 2019. El punta canario, al que ya se le hizo cuando debutó ficha del primer equipo, pasará a tener a partir de ahora contrato profesional. Está claro que Escribá y el club confían en él. Edu Albacar, que se marchará de viaje de vacaciones a Nueva York con la seguridad y confianza de que va a cumplir su contrato, y vuelve a afirmar que está tranquilo porque ha hablado con Escribá. Recordemos que tiene un año más de contrato. El lateral zurdo entiende que el fichaje de Víctor Horta como director deportivo es un mensaje claro de mejora del nivel de la plantilla, pero advierte que el objetivo seguirá siendo la permanencia. Quique García, el goleador del Murcia de 24 años, que esta campaña ha marcado 23 goles, está en la órbita del conjunto blanquiverde. El delantero, que está centrado en el playoff de ascenso, que además juega hoy contra el Córdoba, tiene difícil salir del cuadro pimentonero, sobre todo si asciende a primera. Y si no lo hace, la operación será cara, ya que tiene varios pretendientes además del Elche. Bueno, pues serán nuestros argumentos en este miércoles 11 de junio de 2014, en el que también repasaremos cómo está el mercado de fichajes y de rumores. De momento, lo que es oficial ya es una ampliación de contratos. Si ayer el club hacía oficial la renovación del contrato de Sergio Pellegrín, el único de los jugadores que terminaba el 30 de junio y que ha sido renovado, porque los otros ya no van a seguir, como Javi Flores, Rivera y Mantecón. Hoy el club ha hecho la ampliación, lo ha hecho oficial, de Cristian Herrera. Digamos que primero el club se está acogiendo a esa máxima de antes de entrar, dejen salir, ¿no? Está dejando hechos los deberes de casa, y los de fuera ya los traerá hechos Víctor Horta, que llegará el próximo sábado y que a partir del lunes, bueno, pues físicamente ya estará ocupando su despacho en las oficinas del Martínez Valero para, imagino, no creo yo que en cascada, pero sí ya en goteo, ir presentando novedades y fichajes, porque hacen falta, pues al menos entre 10 y 12, dijo el presidente, por ahí va a estar, teniendo en cuenta que ahora mismo hay 15 jugadores con contrato en vigor, aunque el club va a intentar aligerar el peso con futbolistas que no entran en la órbita del técnico. No ha hecho ningún oficial, es decir, no ha dicho este no me interesa, pero es un secreto a voces, y además, pues ya os lo hemos dicho en semanas anteriores, los que no entran en los planes del técnico, sobre todo dos, el guardameta y el defensa, Toño y Sapunaru. Bueno, pues nueva ampliación de contrato del Elche. Cristian Herrera, el delantero canario, seguirá hasta 2019, es decir, dos temporadas más, puesto que su anterior contrato finalizaba en 2017. La renovación de Cristian Herrera Es una muestra de confianza clara de que Fran Escribá confía en el delantero de 23 años, que recordemos llegó el pasado verano procedente de la Unión Deportiva Las Palmas y que irrumpió en el primer equipo en su debut con un gran gol el día del Valencia. La verdad es que es una fecha que no se le olvidará jamás a Cristian Herrera, porque unos meses antes jugaba en tercera división y 9 meses después debutaba en primera y además haciendo el gol de la victoria contra el Valencia. En total, durante la temporada el canario ha disputado 21 partidos, 1.082 minutos y ha anotado 3 goles, dejando muestras de que su progresión va en aumento y que es un futbolista para ir dándole minutos, no para darle toda la responsabilidad. Quizás ese fue uno de los pocos errores que cometió Fran Escribá la temporada pasada. El querer que Cristian Herrera fuera el que resolviese los partidos. Hombre, yo sé que ante la desesperación de no tener otro mejor, echó mano de Cristian Herrera porque con su debut y con su gol demostró cosas que no tenían otros jugadores. Y esas cosas es que además de gol, tiene muy buenos movimientos fuera del área. Lo que pasa es que darle toda la responsabilidad en ese momento no es bueno para que el jugador se vaya forjando y vaya adquiriendo experiencia y vaya fogueándose. Lo ideal, pues lo que pasó en el tramo final, que le fuera dando minutos, 20 minutos, 30 minutos en las segundas partes. Eso yo creo que hubiera sido lo ideal. Lo que pasa es que, insisto, ante la desesperación por el gol, el técnico pues se la jugó, aunque no le salió demasiado bien en ese sentido. Pero confía ciegamente en él. Eso está más claro que el agua. Por tanto, esta ampliación de contrato, lo que supone que a partir de ahora va a tener ya ficha profesional, porque recordamos que él cuando vino jugaba en el filial y además lo hizo francamente bien en segunda B, hasta que el técnico decidió subirlo al primer equipo. A partir de ahí se le hizo ficha profesional, pero no contrato profesional, y ahora con esta ampliación pasa a ser ya 100% a todos los derechos jugador de la primera plantilla. Ya se olvida del filial por completo y es jugador a todos los efectos de la primera plantilla, con ficha y contrato profesional. Lo que supone esto también es que salvaguardas el que algún tiburón venga a pescar en estas aguas por Cristian Herrera. A partir de ahora, si alguien quiere a Cristian Herrera, que si no recuerdo mal tiene una cláusula de 8 o 9 millones de euros, pues va a tener que pensárselo 2 veces o negociar con el club. Por cierto, en este sentido, el técnico del Elche, y podría ser en unos días cuando venga Víctor Horta, también podría negociar la ampliación de contrato de Damián Suárez, porque el futbolista acaba contrato la próxima temporada, en 2015. Además, tiene una cláusula de rescisión muy baja. Hay cantos de sirena de que algún equipo ya se ha interesado. Se apunta a la posibilidad del subcampeón belga, el Brujas. Y el problema es que si se marchase Damián Suárez, pues al contrario que con Cristian Herrera, que ya tiene una ampliación y una subida de sueldo y, por supuesto, una cláusula de rescisión mucho más acorde, con Damián la cosa es bastante menos atractiva para los intereses económicos del club. Aparte, insisto, de que su cláusula de rescisión es muy pequeña, creo que está en torno a los 2 millones de euros. Habría que recordar que el Elche posee la mitad de sus derechos económicos, la otra mitad es de su representante. Pero es que además habría que partir de ese 50% que el Elche se embolsaría, habría que partir la mitad de la mitad, es decir, del 50% se quedaría en el 25, o sea, del 50 que le corresponde al Elche, porque el otro 50 es para su representante, de ese 50 que se queda el Elche, la mitad del 25 sería para la empresa Eventos Pechina. Recordemos que es la empresa amiga, por llamarlo de alguna manera, de Juan Anguix, el ex vicepresidente, que a cambio del dinero que puso, si no recuerdo mal, 800.000 euros en el Elche Club de Fútbol, fue su inversión, no a fondo perdido, precisamente el acuerdo para dejar el club, en algún momento fue que en los próximos 8 años, los futuros traspasos del club, esa empresa se llevaría un 50%. Por eso, la venta ahora mismo de cualquier futbolista en el Elche, el club solo se llevaría el 50%. El otro 50% sería para esta empresa, Eventos Pechina. Si a ello unimos que lo de Damián, ya el 50% no corresponde al Elche, pues estamos hablando evidentemente de que es fácil que el pájaro vuele. Por eso podría anunciarse la próxima ampliación de Damián, porque además es un jugador con buena edad, con buen rendimiento, aunque de vez en cuando tiene el problema de que se le juntan los cables y se le pelan y por eso hace cortocircuito y tiene alguna que otra expulsión de más. Y evidentemente, a pesar de esto, de este lunar, es un jugador que a Fran Escribá le gusta. Por tanto, bueno, pues veremos si es la próxima ampliación de contrato. Lo que está claro es que el Elche está moviendo ficha, sobre todo hasta que venga físicamente Víctor Horta, en el mercado casero, en el mercado interno. Vamos a ver en el externo, porque, como digo, ahí el Elche extiende sus redes por si la pesca es buena en un jugador que está muy cerca de aquí y que además ha hecho una gran campaña. Se llama Quique García, Enrique García Martínez, nacido en Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca, el 25 de noviembre del 89, tiene una edad fantástica, 24 años, mide 1,88, perteneció a las categorías inferiores de Quintanar del Rey de Cuenca, luego fichó por el Murcia, debutó en segunda división en la temporada 2008-2009, en la 2010-2011, aunque partió como suplente, se consolidó como pieza indispensable del Murcia, que terminaría logrando el ascenso a segunda división. En la 2011-2012, Quique era la gran apuesta para ocupar la posición de delantero, pero en el partido aquí en el Martínez Valero frente al Elche sufrió una lesión que le mantuvo toda la temporada apartado y evidentemente sus dos grandes temporadas, la 2012-2013 en segunda, jugó 36 partidos, marcó 8 goles y esta que todavía para ellos no ha finalizado, la 13-14 en segunda, ha jugado 40 partidos y ha marcado 23 goles y es sin duda el buque insignia del proyecto murcianista. Si ascienden a primera, dudo mucho que se mueva, excepto que sea por alguien que pague la cláusula de rescisión, aunque el Murcia de dinero no está nada sobrado. Pero si no asciende, habría más opciones. Pero el Elche tendría que pelearse con otros equipos que han puesto también sus ojos en Quique García. Pero bueno, ahí está la posibilidad de ese futbolista que sin duda tiene una magnífica edad, ha dado un gran rendimiento en el Murcia. Y si el Murcia no asciende, que fácil no lo tiene, porque hay 4 equipos y solo sube uno, Murcia tiene un 25% de posibilidades, pues si no asciende, el Elche evidentemente tendría mayores posibilidades que si asciende. Porque para jugar en primera a lo mejor prefiere jugar en su casa, aunque el Elche en teoría sea un equipo más consolidado en su proyecto en primera que un recién ascendido como el Murcia. Y eso también le puede ayudar a decidir. Pero sobre todo lo que le puede ayudar a decidir al Murcia es que el Elche suelte la mosca. Os llevo de escaparates con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción y seguimos con protagonistas. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback que tras su apariencia compacta esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Comercial Persianera, puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje.

Javi Flores, el fichaje de Víctor Horta como director deportivo, ¿qué sensaciones le producen precisamente estos primeros movimientos para la próxima campaña? Edu Albacar. Bueno, yo creo que es pronto todavía. Sabemos que Víctor está a punto de llegar y bueno, ya me han dicho que viene también un poco con los deberes hechos y bueno, darle toda la confianza y tranquilidad para hacer su trabajo y sobre todo eso, ¿no? Dejarle un poco tranquilo y que haga bien su trabajo. ¿Te da confianza el fichaje de Víctor Horta? ¿Lo conocías? ¿Tienes...? Me han hablado bien de él, de su trabajo, de su época del Sevilla y tal. Creo que lo más importante ahora es que bueno, darle la bienvenida al club y que esté lo más cómodo posible para que desenvolupe bien su trabajo. En el aspecto personal estás tranquilo porque en los laterales izquierdos estás tú este domingo, que ahí va a tener un poco de dolores de cabeza, ¿no? No, sí, estoy tranquilo, siempre he estado tranquilo, o sea que tampoco no pasa nada. No, en estas semanas aquella rumorología de que tú ya te encargaste de desmentir de tu relación con Escribá no ha cambiado nada, ¿no? No, eso fueron bulos que gente publicó en su diario y ya está. O sea que tampoco yo hablé con Fran Escribá, estamos tranquilos, estoy yo por lo menos tranquilo y ya está. Simplemente pues ahora me voy de vacaciones, voy a desconectar de todo un poco y luego pues volver con más fuerza para la temporada que viene. ¿Qué esperas de la temporada que viene? Pues espero que sea parecida en esta, por lo menos en la salvación, y que ojalá pues el equipo consiga subir un poquito de posiciones y podamos conseguir algo más bonito para este equipo y para esta ciudad. ¿Y a nivel personal qué esperas? Pues que me respete las lesiones. Lo único que pido siempre es que me respete las lesiones. De lo demás ya me encargaré yo. Y viendo la planificación, ¿tú crees que el equipo está capacitado para poder dar ese pasito al frente? Hombre, ahora es pronto para hablar. De momento solo hemos visto salidas. Ahora yo creo que con la llegada de Víctor, pues supongo que empezarán a llegar los nombres, futuros posibles jugadores del Elche. Pero bueno, yo creo que eso ahora es muy pronto para decidir si tenemos equipo o no para mantener la categoría o hacer algo más. Cuando llegue Víctor, cuando haga su trabajo y tal, pues ya será cuestión de hablar. Más que nada por ser un segundo año. El equipo tendrá más experiencia también en Primera División. Quizás hay que también levantar un poquito, ¿no? El objetivo, el intentar pelear por algo más. Sí, ten en cuenta que el año pasado había muchos jugadores que debutábamos en la primera, ¿no? No sabíamos tampoco a qué nos enfrentábamos. Este año sí que es verdad que bueno, algunos ya no están, pero otros sí están y saben lo que es la primera. Y yo creo que los fichajes serán todos de primera, o sea que yo estoy tranquilo por eso. Edu, una de las claves del éxito del Elche en las últimas temporadas es el gran ambiente que había en la plantilla, en el vestuario. Se lo comentaba el otro día a Mantecón, uno de los claves era Mante, generero también ahí un poco, tú y Pele como de los más veteranos, tenéis que coger ese relevo para mantener ahí el buen ambiente. Nosotros como veteranos del club, yo creo que lo que tenemos que intentar es que siga habiendo este buen ambiente que ha habido siempre. Y que nadie se salga de la senda, ¿no? Y yo creo que al final ese es un poco también nuestro trabajo por ser, te digo, un poco los veteranos del equipo. ¿Entiendes que si se prescinde de hombres como Rivera, Mantecón, es porque se van a traer mejores jugadores? Entiendo que sí. Entiendo que si esos jugadores no cuentan para este club, será porque los que traigan serán más buenos que ellos. ¿Intuyes que el cambio de timón de la dirección deportiva con Víctor Horta y con todos sus colaboradores es para dar un paso al frente, un Elche más ambicioso que otros años? Sí, yo creo que sí, aunque yo creo que tenemos que ser conscientes de que nuestro objetivo es la permanencia, esa es nuestra liga, pero sí que es verdad que bueno, que ojalá pues el equipo pueda quedar un poquito más arriba y salvarnos con semanas de antelación respecto a este año. Por cierto, te entristece la marcha de amigos y compañeros como Mantecón, en su día Generelo, Rivera, cada vez quedáis menos de la temporada del ascenso. Sí, pero bueno, ya lo comentó Ribe, eso es ley de fútbol y hoy este año les tocará a estos y el año que viene pues a lo mejor me toca a mí o a Pele, o sea que tampoco hay que... Así que te entristece porque bueno, con Generelo, con Mante, con Ribe conseguimos cosas que todavía habíamos estado buscando. Y un poco por eso, ¿no? Además, sabéis que con Mante pues lleva muchos años de compartiendo vestuario y se va más que un compañero de vestuario. ¿Te sientes un privilegiado por poder seguir en primera y en el Elche, viendo que otros compañeros ya no pueden? Sí, sí. Hablando ahora con Mante y tal, viendo que está pendiente el teléfono, a ver quién le llama, quién no, y yo pues el tener la cierta tranquilidad de saber que el año que viene pues todavía tengo contrato, pues la verdad que es una putada para ellos. Va a haber una bonita también pelea, ¿no? El año que viene en el lateral izquierdo. Los habéis alternado, ¿no? Durante esta temporada, tú y Domingo. Sí, sí, que te digo, por las lesiones y eso, al final cogió el ritmo Domi y yo ya volví al final, quedando 2-3 partidos, e incluso con molestias, pero bueno, te digo que ahora lo único que pienso es irme de vacaciones, recuperarme bien y volver aquí y volver como uno más. Felices vacaciones, Edu Albacar. La verdad es que viendo ahora mismo los que siguen, los que tienen contrato en vigor, una cosa es los que tienen contrato en vigor y otra los que siguen. Eso ya lo tendrá que decir el club. Pero vamos, la línea defensiva sin duda es la, digamos, la más completa, ¿no? Porque si no hay movimiento, si el club no descartase a nadie, tienes dos laterales izquierdos, Fisma y Albacar, dos laterales derechos, Damián y Sapunaru, y tienes dos centrales, Lombán y Pellegrín. Te haría falta dos centrales más, o incluso si quieres ir como el año pasado, con tres centrales y echando mano del filial con Charlie, con un central más te apañarías. Sobre todo es de medio campo hacia adelante donde necesitas mucho tomate, necesitas muchos fichajes, porque ahora mismo solo tienes como medios centros, como centrocampistas, tienes a Carlos Sánchez, el mundialista. Luego, hombres de banda, tienes a Rodríguez por la derecha, Fidel por la izquierda, Aarón, que podría actuar bien por la izquierda o en la media punta. Y bueno, y también incluimos a Pelayo, pero que está cedido en el Córdoba, que por cierto tiene el playoff y esta tarde ya contra el Murcia. Y luego delanteros tienes a Cristian Herrera, que le acaban de ampliar su contrato, y Ferran Corominas. 15 jugadores con contrato en vigor, aunque insisto, de aquí el club al menos pretende que haya como mínimo tres salidas, como mínimo. O sea que veremos al final qué es lo que sucede. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Inscribe ya tu equipo para la próxima temporada a la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, con grandes novedades, nuevo sistema de euros por puntos, publicidad del patrocinador de tu equipo en distintos soportes, nuevo servicio de cafetería. Inscríbete en la nueva Liga Amateur Faller Fútbol 7, pago en 3 cuotas de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Más información en el teléfono 676-470047 y en la web elchesporting.com. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Un spa. Comodísimo. Cena para dos. Riquísimo. ¿Viaje o escapada? Divertidísimo. ¿Pero qué te pasa? ¡Cuponísimo! ¿Cuponísimo? ¡Claro! El mejor lugar donde conseguir de una manera facilísima los mejores planes en Alicante. Espectáculos, cenas, masajes, viajes. Hasta el 70% de descuento. Ahorrar es facilísimo. Con Cuponísimo, ya no me olvido. Voy a entrar ya en cuponísimo.diarioinformacion.com. Hazte con las mejores ofertas de tu ciudad a un precio baratísimo con Cuponísimo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Si quieres pagar menos en tu seguro de hogar, vida o auto, ven a AXA. Te lo mejoran seguro. Sí, porque contratar con AXA en el Martínez Valero o en Torrellano tu nueva póliza es un ahorro seguro. No esperes ni un día más. Ahorra mucho dinero con un seguro y unos precios de primera. Solo en las oficinas de AXA del Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Radio Marca Elche en Punta, el análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Nueve minutos para llegar a las dos de la tarde, sigues en la radio del deporte, la radio del Mundial, la radio del Elche Club de Fútbol. Esto es Radio Marca. Para todos los amigos que nos sintonizáis desde cualquier punto de la provincia o del mundo, si lo haces en nuestro portal multimedia infoexpress.es. Vamos a repasar cómo está el mercado, pocos fichajes o ninguno. La verdad es que hay pocos movimientos, eso sí, muchos rumores. Vamos a darle un repaso. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo está el mercado de fichajes? Pues como tú has dicho, de momento hoy no se ha oficializado ninguno, a no ser que en estos momentos pues se esté haciendo. Si te parece, vamos a repasar equipo por equipo qué movimientos se han hecho hasta ahora y los rumores que están surgiendo en el día de hoy. Vamos a por ellos. Pues empezamos orden alfabético por el Almería, que hasta el momento ha hecho a tres fichajes: al portero Rubén, procedente del Rayo, a Quique de Guadalajara y al tailandés Dangda, procedente del Muangthong United. Del Almería vamos a Bilbao con el Athletic, que de momento solo ha fichado a Borja Viguera del Alavés. Llegamos también al Atlético de Madrid con tres fichajes: Ángel Correa de San Lorenzo, el portero Miguel Ángel Moya del Getafe y Siqueira, lateral izquierdo del Benfica, que estaba cedido por el Granada. Y de Atlético de Madrid pasamos al Barça, donde ha llegado Luis Enrique como entrenador, y Ter Stegen, el portero del Borussia Mönchengladbach, y Halilovic, el jovencísimo croata procedente del Dinamo de Zagreb. Precisamente del Barcelona ha surgido hoy una noticia, y es que Luis Enrique ya ha comunicado al club que no quiere ver a los descartados en la vuelta del Barça a los entrenamientos, como son Boyan, Afelai, Cuenca y Jonathan Dos Santos, y el club incluso estudia la opción de rescindirles el contrato. Del Barça pasamos al Celta, donde solamente se ha hecho el fichaje del entrenador, de Eduardo Berizzo, quien fuera también jugador del equipo vigués. De momento ni Depor, ni Eibar, ni Elche han hecho fichajes. Por parte del Elche solo se podría considerar quizá la llegada del director deportivo Víctor Horta como la única alta mencionable. El Español tiene nuevo entrenador, como es Sergio González, el que también fuera jugador perico también del Deportivo de La Coruña. Y Arbilla, lateral izquierdo del Rayo, que tiene pasado en el Hércules. Del Español pasamos al Granada, donde hay cinco novedades: Caparrós como entrenador, Folquier del Rennes, Babín del Alcorcón, Larsson del Valladolid, que fichaje que se oficializó ayer, y el portero Jesús Fernández del Real Madrid, que este año ha sido tercer portero por detrás de Iker Casillas y Diego López. En el Levante solamente una novedad: José Luis Mendilibar como entrenador. Pasamos al Málaga. El nuevo técnico Javi Gracia, también en cuanto a jugadores, Rosales del Twente holandés y Boca del Stuttgart. En el Real Madrid todavía no hay rumores, todavía no hay fichajes, rumores hay muchos. Ya dijo Ancelotti ayer que iban a fichar únicamente después del Mundial. Pero, por ejemplo, sí que hay una noticia del Real Madrid hoy, y es la renovación de Sergio Ramos. Según adelanta el diario Marca, la renovación se producirá durante la próxima temporada. Sergio Ramos cobrará 10 millones de euros al año, aunque no ha trascendido la fecha en la que ese contrato expiraría. Pasamos al Rayo, cinco fichajes: Amaya del Betis, Boateng del Fulham, Morcillo del Recreativo, defensa que estuvo en el Alcoyano, Kini del Real Madrid Castilla y Aguirre del Toledo. Se ha reforzado mucho el Rayo Vallecano con jugadores que no han jugado de momento en Primera División. La Real Sociedad no ha hecho ningún fichaje, pero sí que están surgiendo rumores, como por ejemplo el que decía hoy Óscar Badallo, compañero de Radio Marca Nacional, que dice que Jonathan Dos Santos tiene la llave del traspaso de Bravo al Barça, pero de momento el mexicano se niega a jugar en la Real. Y además el presidente Joaquín Aperribay asegura que no han llegado ofertas formales por Griezmann, jugador francés que va a estar en el Mundial, y que pese a que el Arsenal tiene interés en recomprar a Vela, el mexicano tiene ganas de quedarse en la Real Sociedad. Pasamos al Sevilla, donde tampoco hay ningún fichaje. El Valencia sí que ha hecho tan solo un fichaje y es el de Paul, el argentino procedente de Racing de Avellaneda, y el Villarreal, que hasta el momento pues tampoco ha hecho ningún fichaje, pero sí que tiene en mente, sí que tiene en el punto de mira a Rukavina del Valladolid, a Senjo, Oliver Torres y Batistao del Atlético de Madrid y a Piris del Parma. Más cosas. Y por último, te lo he comentado esta mañana, Paco, es que Claudio, el exfrangiverde Claudio, es jugador y exentrenador, no va a seguir en la Ponferradina. Así lo ha anunciado esta mañana el técnico valenciano, que tras negociar con el club una renovación, el club pues por lo visto no tiene capacidad económica para ofrecerle lo que el entrenador pedía, y ha anunciado que se marcha del equipo del Bierzo. Y según el diario de León, tendría una oferta del Real Oviedo para entrenar en segunda división. Estaremos atentos a las siguientes noticias sobre Claudio. ¿En segunda? En segunda B, perdón. Segunda B. Hombre, no creo yo que Claudio... el Oviedo es un club histórico, ¿no? Pero no creo que quiera bajar a segunda B. Yo lo que me huelo es que Claudio evidentemente querrá cambiar ya de aires y no anclarse ahí en la Ponferradina, porque entiende que, bueno, ya ha cumplido un ciclo y querrá seguramente con este paso al frente demostrarle a otros clubes que está libre, ¿no? Pero bueno, no descartemos lo del Oviedo, que insisto, es un club histórico y es un club que apuesta por el ascenso. Ha cumplido un ciclo en la Ponferradina y un ciclo muy bueno, porque según he leído por redes sociales, la afición no quiere que se vaya, incluso lo destacan como el mejor entrenador de la historia de la Ponfe, porque ha sido el que lo ha mantenido en segunda división 2 años consecutivos. Sí, sí, y además uno de los años, creo que fue el pasado, hizo una magnífica temporada. Acabó séptimo y rozando y tocando siempre zona de playoff, o sea que con ese presupuesto, con ese equipo, lo que ha hecho Claudio es muy grande. Desde aquí, un abrazo muy... muy grande para Claudio, porque ha hecho dos o tres temporadas. Lleva ya, ¿cuánto? 3.5, ¿no? 3 temporadas, sí, creo que lo subió de segunda B a segunda. De segunda B a segunda. Y lo ha mantenido 2 años. Sí, lo ficharon para mantenerlo, si no recuerdo mal, no dio tiempo, lo ficharon casi al final, descendió, se quedó, lo subió y luego ha hecho 2 magníficas temporadas en segunda. O sea que ha hecho un grandísimo trabajo y a mí me gustaría ver a Claudio en un equipo con posibilidades. El año pasado se habló del Deportivo, el año pasado sí que se dijo que debido a su buen trabajo en la Ponferradina pues le llegaría la recompensa de fichar por el Deportivo. Finalmente no se hizo, no sabemos si este año con el ascenso del Depor, aunque bueno, no creo yo que Fernando Vázquez vaya a dejar el banquillo del Deportivo ahora para que llegue Claudio. Ahora no, pero evidentemente Claudio, por su pasado deportivista, se postula en un futuro como entrenador del Depor. Gracias, Adri. Hasta luego. Pues vamos a ir cerrando el chiringuito y como ahora hay muchos campeonatos, escuelas de verano y bueno, pues deportes y en este caso actividades para practicar, os cuento algunas de ellas que son muy interesantes. Tomad nota. Por ejemplo, si queréis participar con vuestro equipo en unas 24 horas de fútbol sala, la Peña La Olla las vuelve a hacer por 20º año consecutivo. Las 24 horas de fútbol sala organizadas por Peña La Olla son para este mes, para el 27 y 28 de junio, viernes 27, sábado 28 de junio, máximo 16 equipos, así que daros prisa. El sorteo será el miércoles 25 y el teléfono para las inscripciones es este, 615-544-965. Insisto, para jugar, para inscribir a tu equipo las 24 horas de fútbol sala a La Olla. El Club Elche Sporting tiene varias actividades abiertas. Una de ellas es para inscribir a tu equipo la próxima temporada en la Liga Amateur de Fútbol 7. Si conoces las instalaciones ahí en Peña Las Águilas, ya sabes de lo que te estamos hablando. Además, con grandes novedades, y también este año la cuota se puede pagar en 3 plazos de 200 euros en julio, septiembre y diciembre. Para inscribir a tu equipo en el campeonato del Elche Sporting en el Faller, en el Fútbol 7, te dejo este teléfono, 676-470047, o también en elchesporting.com. También en ese club ya puedes apuntar a tu hijo a la segunda escuela de verano multideporte para niños y niñas de 4 a 14 años, con actividades, servicios, con precio desde 79 euros, estudios, deporte, diversión y muchas sorpresas en esa segunda escuela de verano multideporte en Peña Las Águilas. Información a este teléfono, 651-542-388, y también en la página elchesporting.com. Y también allí organizan, recordemos que Elche Sporting es club convenido con el Real Madrid, organizan jornadas de captación para niños de todas las edades, con entrenadores titulados, y es el mismo teléfono que te he dado antes, 651-542-388, como ves, en el Elche Sporting no paran. Y también te cuento que en este sábado 14 de junio se va a celebrar la sexta carrera popular, carrera solidaria AEC, coincidiendo con las fiestas de la olla Daimés este sábado, donde bueno, pues hay muchas categorías, categoría absoluta, habrá también muchos atletas locales de la olla y de Daimés, también preescolar y escolar, y habrá también una marcha solidaria. Las inscripciones las podéis hacer en www.chiplevante.com. Repito, chiplevante.com. Ahí tenéis toda la información, el reglamento, el precio, y también os dejo un teléfono de contacto, insisto, para participar en esta carrera popular solidaria Fiestas de la Olla Daimés. Es el 653-782-051. Mañana os espero aquí, en Elche en Punta. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.